Tema con variaciones. Programa grabado en los estudios de Radio Capital 710 AM en Caracas, el 8 de febrero de 2012 a las 11:30 de la mañana. El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones, cátedra radial de la música universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Una vez más, a nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, de José Vicente Gamboa, gerente de producción de su primerísima Radio Capital, de Raúl Sánchez, nuestro técnico de sonido, y de quien les habla, Einar Goyo Ponte, nos complacemos en darles a todos los buenos días y la bienvenida a una nueva emisión de su tema con variaciones, en este domingo de ejercicio democrático. Con el programa de hoy, haremos una nueva propuesta de ingreso a ese canon de la música académica que hemos querido sugerirles confeccionar desde nuestras primeras intervenciones en el programa. Ya les hemos propuesto las cuatro estaciones de Vivaldi, la creación de Haydn, las sonatas para piano de Beethoven, los nocturnos de Chopin, el concierto número 2 para piano y orquesta de Johannes Brahms y la música para piano de Claude Debussy. Hoy, y además como homenaje póstumo al gran clavecinista, director, investigador y estilista de esa época, Gustav Leonhardt, fallecido hace menos de un mes, tornamos al barroco con una obra esencial de Johann Sebastian Bach, a quien Leonhardt se dedicará muy particularmente. Es la ofrenda musical, catálogo Bach número 1079, pues se trata de una de sus últimas obras, la cual junto con la misa en si menor y el arte de la fuga se estiman como su testamento musical. La historia de la creación de esta obra está ligada estrechamente a su sentido. El hijo de Bach, Carl Philipp Emanuel, era músico de la corte del rey Federico el Grande e invitó a su padre a Potsdam, en Prusia. El monarca daba conciertos todas las tardes, durante los cuales solía él mismo tocar la flauta de la que fue brillante ejecutor y compositor. A la mitad de uno de ellos le llega mensaje del arribo de Bach. «El viejo Bach está entre nosotros», dijo, y suspendió el concierto. Fue a su encuentro y le invitó a hacer pruebas acústicas de instrumentos, salas y auditorios. En una de ellas, Bach pidió al rey le diera un tema para improvisar al clave una fuga. Así lo hizo. Admirado de la destreza, Federico le pide que lo haga aún más complejamente. Allí Bach lo complace, pero sin quedar satisfecho, por lo cual, al regresar a Leipzig, decidió reescribir la fuga sobre el tema real, agregó un tema original suyo, perfeccionó la fuga a 6 voces con la que el rey le retara y además exploró todas las posibilidades contrapuntísticas del tema federiciano, construyendo una magna obra de invención, metamorfosis musical y arquitectura sonora. Una de las primeras grandes cimas del género del tema con variaciones. Eso es la ofrenda musical, que comenzaremos a oír de inmediato en la paradigmática versión de Gustav Leonhardt en el clave solista y la dirección. De la ofrenda musical, el ricercare a 3 voces para el clavecín. Thank you. Este Richard Carey a tres voces es la primera de las fugas que comprende la ofrenda musical de Bach que describiremos para ustedes durante la transmisión de hoy. Presentó el tema dado por el rey Federico, armado posteriormente en ejercicio contrapuntístico. El mismo tema es el protagonista de los siguientes siete cánones. El primero es un canon perpetuo super tema regium, canon perpetuo sobre el tema real, para el violín, el continuo y la flauta, el instrumento del monarca. Luego vienen un canon a dos para el clave, otro igual para dos violines y continuo, otro per motum contrario, es decir, por inversión del tema, para flauta y clavecín, otro per augmentationem contrario motu, por inversión y por tonos ascendentes, para dos violines y bajo de viola, otro per tonos, llamado al espejo, por reflejar la estructura del tema en otra ejecución, para el violín y el clave, y por último, una fuga canónica inepidiapente, o sea, modulada al intervalo de quinta superior, también para violín y clave. Interpretan Gustav Lenhardt, en cuya memoria va este programa, al clave, Sigiswald Koichken y Mari Lenhardt en los violines, Robert Conen en los claves acompañantes, Bartol Koichken en la flauta y Wieland Koichken en el bajo de viola. Es una grabación de marzo de 1974. Thank you. eran los primeros 7 cánones de la ofrenda musical de Bach, ejecutados por Leonhard y la familia Koechen. Tras la identificación del programa, que oiremos enseguida, les dejaremos escuchar la fuga, aquí llamada Ricercar a 6 voces, que Bach compusiera luego en su casa de Leipzig para perfeccionar la petición real, es decir, el tema de Federico el Grande más un agregado temático suyo que permitía con mejor propiedad la envergadura de la fuga pedida. La interpreta con honda solemnidad Gustav Leonhard en el clave. Ofrenda musical de Juan Sebastián Bach en tema con variaciones. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Thank you. Estamos escuchando la Musikalischer Offer, ofrenda musical de Juan Sebastián Bach, en versión dirigida por Gustav Lenhardt, a quien rendimos homenaje póstumo en este tema con variaciones de hoy. Lenhardt, clavecinista, director de orquesta, filólogo musical, nació en Graveland, Holanda, en 1928. Junto con Nicolas Harnoncourt inició el movimiento de rescate de la música barroca, como repertorio y como estilo, con rigor, escrupulosidad, criterio historicista e instrumentos de época. Se hizo especialista por su estudio del teclado en la música de Bach, de la que llegó a grabar todas sus cantatas. Los conciertos de Brandenburgo, sus obras sacras y casi toda la música para clave, siendo referenciales sus versiones de las variaciones Goldberg, el arte de la fuga, el clave bien temperado y esta ofrenda musical que estamos compartiendo con ustedes. A continuación, los dos penúltimos cánones de la obra. A dos voces, Quaerendo in Venietis, que significa el que busca encuentra, pues tanto este como el siguiente canon A4 encierran enigmas musicales en su interior, develados para quienes entienden el arte del contrapunto. Son para uno y para dos clavecines. Ejecutan Gustav Lenhardt y Robert Conen. Para seguir de inmediato con la ofrenda musical, llegamos al corazón de la obra. Como muestra del extremo al que puede llegarse solo con un tema, Bach compone en el centro de la ofrenda una sonata a trío, sob soggetto reale, es decir, sobre el tema real, a lo largo de 4 movimientos. El tema se desarrolla y transforma a linderos insospechados. Al margen de la partitura que Bach le obsequió al monarca, podían leerse estas líneas en latín: notulis crescentibus crescat, fortuna regis ascendenteque, modulazione ascendat gloria regis. Lo mismo que crecen las notas, así lo haga la fortuna del rey, y lo mismo que asciende la modulación, así lo haga la gloria del rey. Con Bartol Koichken, flauta, Sigisval Koichken, violín, Wieland Koichken, bajo de viola, y Robert Conen, clave, los cuatro movimientos, largo, allegro, andante, allegro, de la sonata a trío de la ofrenda musical de Johann Sebastian Bach. Thank you. Thank you. tras la sonata a trío, la ofrenda musical de Bach concluye con un último canon perpetuus, contrario motu, para flauta, violín y continuo. Así concluye también nuestro programa de hoy, homenaje al maestro Gustav Leonhardt, quien falleciera en su Holanda natal el 16 de enero de este año recién comenzado. Aquí toca, junto a Bartol, Sigisbal y Wieland Koiken, flauta, violín y bajo de viola, el canon final de la ofrenda musical de Bach. Estuvimos para ustedes José Vicente Gamboa, Raúl Sánchez y Einar Goyo Ponte en producción, audio y textos, quienes los esperamos el domingo que viene en otro tema con variaciones. ¡Feliz semana! Canon perpetuus, fin de ofrenda musical. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones. Para cualquier sugerencia sobre este programa, contáctenos por nuestra dirección electrónica capital710@hotmail.com.